Una fuerte movilización del ejército y marina se registró esta tarde-noche. Después de una intensa balacera, se informó que fueron abatidas 4 personas. El último en morir fue un joven que se arrojó de la ventana. Así lo narraron el... Cuentan que de muchachito le encantaba tronar cohetes, que al poco tiempo no eran de juguete. La capital no dormía, se andaba el plebe despierto, vino chanate traía de Arturo buen elemento. Salió igualito, igualito que el viejo. Al estilo de aquel hombre sentado en una hielera, cuando lo traes en la sangre, ¿cuál es la opción que te queda? Darle hasta que tope y sea lo que Dios quiera. ¿Sabe a dónde me metía? Siento vivir muy recio la vida. La tierra comió algo bueno, a ver si no le hago daño. La última yo se las cuento, no respondieron mis brazos. Y caí a la tierra donde al fin descanso. Todo lo que diga sobra, al fin ya estoy en la banca. Ojalá sirva mi historia y que agarre el rojo.